sentirnos mejor, para purificar la sangre, desintoxicar mis órganos y tener una calidad de vida óptima, una calidad de vida maravillosa. Recuerda que aquí en cabina, aquí en La Voladora Radio, nos es muy grato que nos estés mandando un mensajito, que nos regales una llamada, como cada programa te digo. Comparte si has hecho alguno de estos jugos, si has hecho algún tratamiento de los que hemos recomendado aquí en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te comparto los teléfonos aquí en cabina. El teléfono es el 597-97-852-52. Nos puedes regalar una llamada y en esa llamada puedes platicarnos, puedes contarnos ¿qué quieres o deseas de tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo? Si eres una persona que no te gusta estar hablando mucho por teléfono, pero estás en los mensajitos, también tenemos una línea WhatsApp. Esta línea de WhatsApp es el 5540-61-54-59. Te repito el número de WhatsApp, 5540-61-54-59. Aquí en cabina vamos a estar recibiendo tus mensajes. Si hay algo que quieras agregar, ¿te importa saber o quieres saber de alguna receta muy en especial? Pues ya sabes, ya tienes los números de contactos para que tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, en especial tu amigo Pablo Rodríguez, te esté compartiendo sabiduría y entendimiento sobre herbolaria, sobre naturismo. Recuerda que también tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puedes encontrar como La Voladora Radio. Ve en estos momentos de inmediato en La Voladora Radio y danos like para que estés al pendiente en las redes sociales de lo que está pasando. Te recuerdo que también hay una página en Facebook que nos ubicas como La Voladora Noticias. La Voladora Noticias está ansiosa por estar ahí, por estar al pendiente, para que tú recibas día a día la noticia. Que la noticia llegue hasta tus oídos. Recuerda que también tenemos una página de internet. En esta página de internet podemos revisar. Hay bastante contenido de este programa y muchos otros programas. Todo referente a La Voladora Radio. La programación ahí también la puedes encontrar del día a día. Ahí en La Voladora Radio, ¿qué más? En la página de internet, ¿qué más podemos encontrar? Los podcasts. Los podcasts como, por ejemplo, el de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Si hace 8 días, miércoles, la semana pasada, no estuviste, no escuchaste o no te dio tiempo de terminar, pues es momento de que vayas a la página, te la aprendas de memoria y cada que sea necesario. Y también puedes descargar los podcasts para que cuando vayas en el transporte, cuando vayas al trabajo, a la escuela, los vayas escuchando y vayas ingresando esta información a tu cerebro para aprender a sanar, para aprender a vivir mejor. Te recuerdo www.lavoladora.org. También quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, a Chío, que hoy nos está operando aquí en cabina. Muchísimas gracias, porque está haciendo todo lo posible y lo mejor para que todo nuestro audio y este programa de radio llegue a ustedes de una mejor calidad. Un fuerte aplauso para Chío, que siempre está muy al pendiente de la programación. También felicitamos a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy o a lo largo de toda la semana. Muchísimas felicidades, porque están dando una vuelta más al sol. Bien, pues aquí continuando con el programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hoy vamos a tener diferentes jugos. Vamos a tener para dolor de cabeza, para las personas que tienen el cuello tenso. Tenemos un tónico cerebral. Vamos a estar compartiendo. También me piden que comparta el de ajo, que es para todas las enfermedades, le llamamos. Pero nos ayuda a potencializar nuestro sistema inmunológico. Tenemos mucha información para las personas que tienen menopausia. También vamos a estar compartiendo esta información para la mala memoria, para las náuseas, para el vómito, si eres una persona que se te inflaman demasiado los pies, bien, pues aquí vamos a estar compartiendo estos maravillosos jugos que estarán hechos a tu medida para que tú los puedas consumir. Es una persona que tiene los pies inflamados o durante el día caminando se te inflaman y luego dicen ya parece un tamal mi pie, están súper hinchados. Hay que tener muchísimo cuidado con la circulación de la sangre. Recuerden que si se nos están hinchando los piecitos, una, podemos tener retención de líquidos o estamos consumiendo bastante sal. Entonces es muy importante, todo con medida, trabajar con la circulación de la sangre, ayudar a nuestros riñones. Y para ello, regresando de un corte comercial, te voy a compartir qué puedes hacer para los pies inflamados, para los pies hinchados. Vamos a trabajar circulación de la sangre y riñones. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, muy breve pausa, y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito de todos los miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo, me estás sintonizando a través del 97.3 de FM aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Está un clima riquísimo, hay que aprovechar los rayos solares, también nos benefician bastante para nuestra salud y aportan muchísima fuerza a nuestros huesos. Pero es muy importante que esos rayos de sol, como normalmente lo llaman en algunas personas, en algunas casitas, le dicen unos bañitos de sol, como a los bebés. Para eso le dan los bañitos de sol, para que agarren fuerza sus huesitos y empiecen a tener una pigmentación en la piel maravillosa. Es muy importante darnos nuestros bañitos de sol, aunque ya estemos adultos. Estos bañitos de sol son más recomendables entre las 10 y 11 de la mañana, que nos esté pegando el solecito en el cuerpo, en la espalda, que el solecito lo esté absorbiendo nuestro organismo. Por algo existe el sol, la luna, el agua. Todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué en este mundo. Hay que hacerlo partícipe de nosotros mismos. Nosotros también contamos con los elementales. Tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos aire, tenemos agua. Y los cuatro somos uno. Todos los elementos somos uno solo aquí en la Tierra. Por eso es bien importante que Pachamama, recuerda que tenemos una página en internet, Pachamama, Herbolaria y Naturismo, te invitan a que nos sigas y a conservar el medio ambiente. Hay que abrazar a la madre naturaleza, porque de ella obtenemos todo. El oxígeno es vital para el ser humano también. Bien, pues antes de irnos al corte comercial, te estaba platicando sobre los pies. Muchos le llaman los pies hinchados, pies inflamados, retención de líquidos. Normalmente, ¿a quiénes les pasa? Todas aquellas personas que consumen carne de puerco, carne de res, que consumen sal. Muchas veces me ha tocado ver cómo están degustando unos ricos y deliciosos taquitos de carnitas, le agregan todavía más sal. ¿Se imaginan la cantidad de grasa que estamos agregando a nuestro cuerpo y todavía le agregamos sal? Pues vamos a estar dañando demasiado a nuestros riñones, a nuestro estómago, al hígado, porque tiene que digerir. ¿A quién más? ¿Quién digiere? Los intestinos. Entonces, ya después ya dicen, no, ya no me siento bien. Pero pues toda esa alimentación que le hemos estado dando a nuestro organismo, pues no ha sido tan buena. Entonces, es muy importante para ello consumir agua, consumir muy poca sal. Muy poca sal. Si es refinada, hay que evitar la sal refinada. Hay que moler nosotros en casita, comprar sal de piedra y nosotros mismos hacer molerla en un molcajete en casita. Si eres una persona que se le inflaman los pies porque ya caminó 2-3 cuadras y está haciendo mucho sol, ya se les hinchan los pies. Hay un exceso de sal en el cuerpo. Hay que empezar a eliminar esa sal. Y normalmente esas personas son hipertensas. Tienen problemas de diabetes. Bueno, hay un sinfín de enfermedades que pueden estar relacionadas. Otra es la retención de líquidos. Pues ya los riñones ya no están expulsando, ya no están eliminando correctamente todo ese líquido. ¿Qué vamos a utilizar para pies inflamados? Pues hay un jugo que te quiero compartir, donde vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja, le vamos a agregar unas 3 guayabas y le vamos a agregar también 2 cucharadas de levadura de cerveza. 2 cucharadas de levadura de cerveza, unas 3 guayabas, un vaso de jugo de naranja y en la tienda naturista van a correr y van a comprar tabletas osteoporín, así se llaman, tabletas de osteoporín. De estas vamos a utilizar 2 tabletitas. Esto nos los vamos a estar tomando en las mañanas y verán cómo vamos a estar disminuyendo bastante lo que es la inflamación de los pies. Van a ser jugo de naranja con 3 guayabas, 2 cucharadas de levadura de cerveza, ya sea que lo licúen o lo revuelvan muy bien, y se van a tomar sus 2 tabletitas de osteoporín. Estas tabletitas con este juguito todas las mañanas y vamos a tener excelentes y maravillosos resultados. Es recomendable que también hay que caminar en el pasto. ¿A cuántos de ustedes no les han recomendado caminar descalzos? Es bien importante porque debemos de tener el contacto con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces, se les recomienda muchísimo, para que tengamos ese contacto con la madre tierra, que caminemos descalzos en el pasto o en la arena. Cuando vayan a la playa, caminen descalzos en la arena por un lapso de media hora diario. Si aquí no tienes arena, no vayan a querer utilizar la arena del gato, la arena que venden por ahí, ¿no? No, no, no, no. Vamos a hacerlo en el pasto. Descalzos, media hora en el pasto, caminando, ir y venir, tener muchísimo cuidado, tener la certeza y la seguridad que ahí no hay vidrios, que sea un pasto limpio. Media hora que estemos caminando diario, que consumamos este juguito con las tabletas de osteoporín, vamos a tener los pies fuertes, vamos a tener los pies totalmente sanos. Y esto también nos va a ayudar, que caminar una hora diario, vamos a ejercitar, vamos a hacer que nuestro organismo esté trabajando, vamos a empezar a eliminar a través del sudor toxinas. Si eres una persona que no está acostumbrada a hacer absolutamente nada, te recomiendo que empieces caminando una cuadra y te regreses a tu domicilio, y así cada 2-3 días le vayas aumentando un poquito. Y de esta manera vamos a fortalecer a nuestro organismo. Es bien importante hacer ejercicio y no tener una vida sedentaria, porque hoy día la mayoría de los seres humanos tenemos una vida sedentaria. Ahora ya todo a través del teléfono podemos pedir, que si quiero un taxi ya le hablo y llega hasta la puerta de mi casa. Que el señor que se alquila para ir a traer el mandado, ya nada más le dices dónde, lo compran y te lo va a dejar hasta tu casa. Ahora las tortillas, ya antes hacían las filas en las tortillas, no, pues ahora ya pasan a la comodidad de su casa. Ya no salimos, ya no hacemos ejercicio. Por lo tanto, pues ya tampoco nos estamos desintoxicando. Por eso es que día a día están aumentando las enfermedades, tanto cardiovasculares, personas con diabetes. Hemos tenido bastantes problemas con ello, la obesidad, la diabetes, pero es porque nos estamos haciendo muy sedentarios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues estamos comiendo, pero pues ya no salimos. Y si salimos, pues el taxi ya pasa por nosotros. Ahora ya hasta los tianguis casi los llevan a la puerta de su casa. Ya el transporte pasa frente a su casa. Ya no hacemos nada, nada de ejercicio. Y no estamos quemando, no estamos gastando lo que estamos consumiendo. Por eso es que estamos teniendo problemas en la salud. El cabello, ¿a cuántos de ustedes no les encanta tener un cabello bonito, brilloso? Pues para el cabello, ¿qué creen que vamos a estar haciendo? Hay una personita que me dijo, ¿qué puedo estar haciendo para el cabello? Pues el jugo de jitomate. El jugo de jitomate es una maravilla. ¿Qué? ¿Me lo voy a tomar? Pues también te lo puedes tomar, pero vas a machacarlo, tus jitomates. Luego en la plaza hay unos jitomates ya bien aguaditos, ya bien maduros, y nadie los quiere. Luego he pasado ahí por el tianguis y ya están tirados en el piso. Pues vayan, levanten esos jitomatitos, lávenlos muy bien, háganlos, los van a estar machacando, desháganlos con su mano. Y esto se lo van a estar untando en el cuero cabelludo. ¿Para qué me va a ayudar el jitomate? Pues me va a ayudar para el nacimiento del cabello. Pero también es bien importante tener una buena alimentación para que mi folículo tenga fuerza. El romero también, el agüita de romero en el cuero cabelludo es una maravilla. Entonces, jitomatito frotado con las yemas de tus dedos, lo van a estar frotando en el cuero cabelludo. Y ahí déjenlo un buen rato que absorba todos los nutrientes del jitomate. Ahí no se ponen ya después una bolsita, sino van a pensar que las moscas ya se les van a andar ahí parando, ya van a traer todo el mosquerío en su cabeza. Pues a lo mejor Hidalgo les ayuda también las moscas, pero no, las moscas están transmitiendo también varios virus y bacterias porque les encanta la basura. Entonces se cubren con una bolsita y el mismo calor que suelta, se van a empezar a abrir nuestros poros, tenemos la bolsita. Y ese mismo calorcito que va a generar en la cabeza va a hacer a que se abran nuestros poros en la cabecita, el folículo empiece a absorber todo los nutrientes del jitomate. También es bien importante que consuman jugo de jitomate todas las mañanas, y le agregan unas gotitas de limón, gotitas, no medio limón, no un cuarto de limón, unas gotitas, nada más unas 5, 8 gotitas de jugo de limón para que lo disfruten. Hay personas que le agregan hasta un poquito de picante, pero es a consideración. Esto nos va a ayudar a la circulación de la sangre, nos va a ayudar también para las personas con problemas de anemia, nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestra sangre. El torrente sanguíneo también necesita de ello. Que no te gusta el jitomate, pues hay que hacer el intento, hay que esforzarnos por darle más natural, lo más natural que se pueda a nuestro organismo. Entonces puedes hacer una ensalada, rebanas tu jitomatito, le pones lechuguita, le pones unas espinaquitas, todo esto en crudo, lechuga orejona o lechuga escarola con un poco de jitomate, unas gotitas de limón, agrégale nuez tostada, un poco de nuez tostada, ajonjolí, un poquito de aceite de olivo, y todo esto nos va a ayudar. Todo esto lo vamos a estar comiendo. Pepino, también le puedes agregar pepino con cáscara a esta rica y deliciosa ensalada. Esto nos va a ayudar bastante para las plaquetas. Eres una persona que tiene, ya hablando aquí de la sangre, pues nos metemos a las plaquetas. Las plaquetas son componentes sanguíneos que forman unos tipo discos, unas células que nos hacen funcionar en nuestro organismo. Estos son los soldaditos que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Cuando nosotros nos cortamos, estas plaquetas son las que se empiezan a juntar, hacen ese tapón. Es la famosa costrita. Estas plaquetas nos ayudan a ello. Pero ¿qué estamos haciendo para que tengamos buenas plaquetas, para que nuestra coagulación sea favorable? Pues hay que estar consumiendo el germen de trigo, pero ya sea en el aceite de germen de trigo o el germen de trigo en alguna ensalada. El germen de trigo nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para las plaquetas. Esto nos va a estar evitando a que estas bajen, que tengan toda la fuerza. Toda la fuerza nos va a ayudar y a que se adhieran bien a lo que son las paredes de los vasos sanguíneos. También esto te ayuda bastante, aparte del jugo de jitomate, pues ya ahí le puedes agregar el germen de trigo si es de tu agrado, y si no, en una ensalada. En una ensaladita agregamos también germen de trigo y estar consumiendo. Esto nos va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para que tengamos buenas plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación. Hay personas que con estornudar o con sonarse la nariz empiezan a sangrar. Pues quiere decir que no tenemos una muy buena coagulación. Entonces, para esas personas es tomar el jugo de jitomate, consumir el aceite de trigo, de germen de trigo, y también consumir el germen de trigo en ensaladas. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener una correcta y mejor coagulación en nuestro organismo. También las personas que tienen el cuello terso, que ya sienten que no se mueven, ya se estresaron demasiado, o en algún momento tuvieron un accidente y chicoteó su cuello, pues para estas personas es importantísimo la siguiente información que les voy a compartir. Una, hay que poner, muchas veces se contractura también la parte del cuello o la espalda alta. Vamos a poner a hervir en un recipiente, en un litro de agua aproximadamente, vamos a colocar árnica y sábila. Árnica y sábila. Vamos a poner a hervir y nos vamos a poner unos trapitos lo más calientitos que se pueda. Esos trapitos, ponemos a hervir esta agüita y esos trapitos los vamos a remojar en esta agüita. Unas toallitas, las exprimimos un poco y las vamos a colocar nosotros nos ponemos en la cama boca abajo o en su silloncito, van a agarrar una postura cómoda y vamos a estar colocando estas compresas calientes, de que son las toallitas, los trapitos húmedos, a la altura de donde nos está doliendo, donde tenemos esa contractura, donde tenemos aquella inflamación. Ese calorcito va a hacer a que nuestros poros se abran y empiece a absorber lo del árnica, que nos ayuda a desinflamar, al igual que la sábila. Entonces todo esto lo vamos a estar haciendo por la noche antes de acostarnos a dormir. Después de esto ya no vamos a salir absolutamente para nada, nos vamos a disponer a dormir. Esto lo van a poner todas las noches, y van a estar haciendo unos ejercicios. Se van a sentar en la orillita de su cama y sus ejercicios van a ser subir y bajar la cabeza, pegar la barbilla al pecho, regresarla de una manera normal. Estos ejercicios, girar la cabeza derecha, izquierda, izquierda, derecha, y pegar barbilla al pecho y elevar la cabeza, la barbilla elevar, perdón. Y de esta manera, pues vamos a estar ejercitando esos músculos, vamos a quitar toda esa tensión, porque hay personas que se tensan por el estrés también. Hay que estar tomando agüita de árnica, hay que estar tomando agüita de sábila, un tecito lo ponemos a hervir, y todo esto nos los vamos a estar tomando. El que nosotros también frotemos las cáscaras de fruta en el cuello nos ayudan bastante, bastante, bastante, nos va a ayudar a quitar toda esa tensión que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar, por ejemplo, la cáscara de la papaya, la cáscara de la piña, todo eso lo tiramos, la vamos a estar frotando en nuestro cuello, vamos a estar frotando, y ahí lo vamos a dejar por 30 minutos. Esto nos va a ayudar bastante. De papaya, de piña, todas las cáscaras de fruta nos ayudan muchísimo para hacer masajes en la área del cuello. Vamos a dejarlo por 30 minutos y después vamos a enjuagar y van a ver cómo se van a sentir muy bien. La miel, el que le estén poniendo en el cuello todas las noches, que se pongan miel en el cuello, en la cara, pues nos va a ayudar bastante, nos va a aportar nutrientes, no nos va a dejar envejecer muy rápido. Y consumir agüita nos va a ayudar bastante. Todo esto nos ayuda muchísimo para nuestro cuerpo, para que esté feliz, contento. Recuerda, como te digo cada miércoles, toda esta información te la estoy compartiendo y te la comparto con muchísimo amor, y de la misma forma tú la compartas con tus seres queridos, que la compartas con tus amigos, con tus amigas, en alguna cena, en alguna comida, en alguna reunión. Comparte estos tips, siempre va a haber a alguna persona que le ayude, siempre va a haber a una persona que le va a sacar de un apuro. Hay muchas personas que les gusta tratarse a través de los remedios naturales. Vamos a reforzar nuestro organismo con ello. La fórmula de ajo nos la han estado pidiendo bastante nuevamente. Esto es para tratar casi todas las enfermedades. Esta formulita de ajo es bien importante que la estemos consumiendo. Nos va a ayudar para muchísimas, de verdad, muchas enfermedades. Nos va a ayudar a aumentar el sistema inmunológico. ¿Qué vamos a utilizar para esta fórmula de ajo? La fórmula mágica del ajo. Pues vamos a utilizar una cebolla morada grande, una cabeza de ajo con los dientes de ajo grandes. No le tengan miedo, hay que temerle más a los refrescos, a las azúcares, a eso sí hay que tenerle miedo. Vamos a utilizar también dos limones grandes, vamos a pelar y cortar finamente lo que es la cebolla y el ajito. Vamos a cortar los limones en partes pequeñitas, como en cubitos, todo así, con todo y cáscara y pulpa, con todo y todos los limoncitos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues todos estos ingredientes los vamos ya sea a pasar en un molinito o los vamos a meter a la licuadora o de preferencia machacarlos en un molcajete. En el molcajete vamos a estar machacando la cebolla, el ajo, el limoncito, que todo esto suelte sus jugos y sus aceites esenciales, que son los que nos van a ayudar bastante, bastante para nuestro organismo. Toda esta masita, todo este juguito, todo este incorporado o toda esta salsa de ajo con limones y cebolla, una salsita mágica, todo esto le vamos a agregar un litro de agua y todo esto lo vamos a poner a hervir por media hora, pero lo vamos a dejar a un fuego medio, un fuego bajo, no tan alto. Hay que esté hirviendo suavemente para que suelte todas estas propiedades, cada uno de los ingredientes que estamos utilizando. Recuerda, vamos a dejarlo hervir por 30 minutos en un litro de agua a temperatura media, baja. Vamos a dejarlo enfriar, lo retiramos del fuego, lo dejamos enfriar y lo vamos a colar. Todo esto lo vamos a colar y lo vamos a guardar en una botella de vidrio estéril. Escúchame bien, en una botella de vidrio, pero que ya esté esterilizada. Pones a servir tú, si tienes ahí un frasco de café, de mayonesa, de esos grandes, pues lo pones a hervir para que esterilicemos este frasco de vidrio. Es bien importante que sea en el vidrio, ya que en el vidrio no va a absorber malos olores y lo vamos a conservar por mucho más tiempo. Esto lo vamos a estar tapando bien. Si utilizas un frasco de café tuyo, pues yo te recomiendo que le agregues todavía ahí en la boca de la botella del frasco, pues que le pongas unos plásticos, unas bolsas limpias y lo selles, porque no queremos que le entre nada de oxígeno, nada de aire. Y si puedes conseguir una botella color ámbar de ahí de los whiskies que se toman, de los tequilas que toman, pues bien, a estas botellas es ahí le vamos a agregar, cubrimos nuestra botellita bien y la vamos a tapar con un corcho, de preferencia con corcho. Si no tengo corcho, pues ya saben, ponerle las bolsitas de plástico, o ahorita que ya es de la temporada del maíz, ya hay olotes, pues con eso también. Antiguamente, si ustedes recordarán, sus abuelitos o en casa siempre encontraban una botellita o un guajecito, y siempre con un olote estaba tapado, no con alguna tapadera. Siempre tenían una solución sin tanto plástico. Entonces, ya que lo vamos a guardar, vamos a dejarlo en un lugar fresco y oscuro. Si mi botella es ámbar, muchísimo mejor. Si no, te repito, vamos a cubrir esa botella con papel periódico o con bolsas negras. De esto se tiene que quedar en un lugar fresco y debes de tomar una cucharada por las mañanas y una cucharada por la noche, hasta que desaparezcan tus molestias y después lo vas a estar tomando ya una cucharada, ya como por mantenimiento del cuerpo, una cucharadita al día, una cucharada cada 2 o 3 días, ahí lo vamos campechaneando y de esta manera vamos a sentirnos muy, muy bien. No nos vamos a estar enfermando, no que cada rato gripe y gripe y gripe. Hay personas que se enferman 5 o 6 veces al año y un mes están muy bien. Pues esta fórmula de ajo te va a ayudar bastante. Ojo, si eres una persona con un estómago muy débil, esta fórmula no es para ti. Si eres una persona con gastritis o acidez estomacal, esta fórmula no es para ti. Antes hay que sanar esa gastritis o hay que fortalecer a nuestro estómago. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa miércoles de Herbolaria y Naturismo. La paso muy rico aquí con ustedes y sé que ustedes la pasan aún mejor. Ustedes la pasan de maravilla escuchando estos ricos y deliciosos mensajes que son para tu cuerpo. Créeme que yo escucho a tu cuerpo y digo... no, ¿de qué? Porque tu cuerpo agradece toda esta información que le hacemos llegar. Ya te ha de estar regañando y dirá, es que no hay nadie que le pueda decir que ya no consuma esto, el otro y aquello. Pero hay que consumir de todo, en pocas cantidades, pero de todo. Si nosotros nos excedemos, recordemos que todos los excesos siempre van a traer consecuencias para el organismo. Me preguntaban también los quistes en los ovarios. Para los quistes en los ovarios hay un tratamiento maravilloso, exquisito, y esto vamos a ir a una tienda naturista, a una herbolaria, a una farmacia naturista, y vamos a conseguir las cápsulas o tabletitas que son de fenogreco. Las cápsulas o tabletitas que van a ser de fenogreco. Estas pastillitas de fenogreco vamos a utilizar 15 capsulitas o tabletitas de fenogreco y nos vamos a estar consumiendo. Fíjense bien, lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Anótenlo. 5 tabletas te vas a consumir en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. Por eso son 15 pastillitas de fenogreco. 5 en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. También vamos a conseguir lo que son las hierbas suecas. Las hierbas suecas en cualquier tienda naturista o farmacia naturista las vamos a conseguir. Y van a ser 3 cucharadas de hierbas suecas. Las vamos a diluir en medio vaso de agua y nos las vamos a tomar todos los días hasta que se termine nuestro frasquito. Entonces, vamos a consumir 5 pastillas de fenogreco en la mañana, 5 pastillas de fenogreco en la tarde y 5 pastillas en la noche y 3 cucharadas de hierbas suecas diluidas en medio vaso de agua. Esto lo vamos a estar tomando todos los días y van a ver cómo va a trabajar su cuerpo y van a quitar esas molestias, esos dolores, y su cuerpo se va a encargar de deshacerse, de esos horribles y molestos quistes. Esto nos va a ayudar muchísimo. Si quieres más información, comunícate con nosotros ahí a través de la página Pachamama Herbolaria y Naturismo. Siempre va a haber alguien que te va a estar respondiendo. Siempre van a estar respondiendo todas tus dudas. Si quieres algún tipo de jugo, que te sientas mal de algo, manda un mensajito y con gusto te van a estar respondiendo en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo, que está ahí en Facebook. Ahí vamos a estar muy pendientes de todo. Amigos, quiero decirles que pues ya llegamos al final. Nuestro tiempo siempre se va rapidísimo, pero recuerden que Sano y Sabrosano, gracias a Sano y Sabrosano, estamos aquí también. Sano y Sabrosano, la panadería que te ofrece artesanías con sus productos. Ellos se encuentran ubicados en calle López Mateo, número 67, a 30 metros del Zorro de Amecameca. Ellos tienen un horario de 12 de la tarde a 8 de la noche. Te voy a pasar el número de contacto para que hagas tus pedidos. Ellos también te hacen tus pedidos. Te comunicas 24 horas antes y van a estar haciendo tus pedidos para tus eventos sociales o para degustar ahí en casita, ¿por qué no? El teléfono es el 5577306909 y el 3344193990. 3344193990. Te ofrecen muñecos de jengibre, te ofrecen galletitas chai, galletitas de nata, pastel de naranja, brownies. Hay una variedad. Hay en Sano y Sabrosano pan artesanal. Te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco de todo corazón, con el corazón en la mano, por haber estado, por haberte permitido escucharme en una emisión más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que todo esto te lo doy con amor, porque con amor todo, sin amor nada. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.